industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hamilton adelanta su llegada a Disney Plus. El exitoso musical de Broadway, que relata la vida del primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, se estrenará el 3 de julio en la reconocida plataforma de entretenimiento por Internet. La puesta en escena, ganadora de premios Tony y un Grammy por Mejor Musical, se filmó en 2016. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.